cola fundirme en él. Qué perfecta unión, qué sensación, qué morbo y qué pasión. Amor mío, ¿qué me haces? La calle llenos hijos

ninguna explicación. Si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Quizás me olvidaré de ti. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay. Quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión. Si no me quieres, me lastimas. Si tienes otro amor también, yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender. Contigo me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca que tanto esperé, me muero porque tú me creas lo mucho que siempre te amé. Observo en mis labios tus besos y no sé por qué. Si no me quieres creer, querido, hoy yo me alejaré de ti. Porque quieres hacerme daño, porque me haces sufrir así. Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver, me muero por besar tu boca que tanto esperé, me muero porque tú me crees. Que siempre te amé, aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. te amaré. Y con besos demostrarte que podré borrar de tu memoria este pasado que siempre de mi amor te hizo dudar. Si alguien de tus sentimientos es un día un pasatiempo, yo te juro en mi altar que de tu noble cariño nunca me podré burlar. Nunca te amaré, sí, te amaré. Para mí la luz del sol, si es mentira este cariño, si es falso por ti mi amor, si alguien de tus sentimientos pasa tiempo, yo te juro a mi altar que de tu noble cariño nunca me podré burlar. Nunca te amaré, sí, te amaré, porque eres lo más grande de mi ser. Que se apague para mí la luz del sol, si es mentira este cariño, pienso en ti, aunque no quiera. Me estoy acostumbrando a ti, día tras día. Yo que antes tan distinto fui, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser como tú eres. Yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes. Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos, a ver con tu mirada y amar con tu sentido. Que todo el año para mí es primavera. Me estoy acostumbrando a ver por tu ventana el mismo y tibio amanecer cada mañana. Me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento. Los dos logramos entre sí un pensamiento. Me estoy acostumbrando a estar siempre contigo, que cuando no te tengo mi cuerpo está vacío. Si me dejas. dejar en la vida un lugar cuando el frío en nuestro corazón. Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión. Alguien que nos ayude a entender cosas que no queremos. Alguien que nos ayude a sentir más deseos de vivir. Hoy que el amor ha llegado a mi vida, seguro que siempre lo necesité. Tropezando por muchos caminos, con penas, con llanto, pero siempre con mi fe. La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó. Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más. Amor, sí podemos llegar. Un amor, sí que vale luchar. Un amor, no hay temor al final. Gracias por Señor, por darme tu vida y tu tiempo mejor. Un amor, sí. Un amor sí que vale luchar. Un amor no hay temor al final. Gracias por Señor, por brindarme tu vida y tu tiempo mejor. Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más. Un amor sí podemos llegar. Un amor sí que vale luchar. Un amor no we saxofón y que celebraba duro al trombón. Mari batería se decía tocar y toda la cárcel se puso a bailar. Dijo el 23, óyeme mi cuate, vamos a bailar. Párate volando a rock and rollar. El rock de la cárcel va a comenzar. Llorar. Llegó el carcelero y le dijo así, el rock de la cárcel es para gozar. El rock, todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El rock dijo, el gordo es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar. Haz lo que quieras, pero yo no voy, pues yo no quiero dejar de bailar. quiero. Hoy que tengo que irte, me demuestra tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero. No sé por qué motivo. Todas mis La tormenta se acabó. ese truco lo aprendiste bien. Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Nadie tiene como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará. Me parezca el mundo. comparto recuerdos. Contigo he llegado a saber que aún es joven en mi cuerpo. Yo vuelvo a nacer cada vez que te acercas. Entre ella y tú la distancia es grande. Tú me das pasiones, ella ya ni sabe. Tú me das la luz y haces que despierto. Comparto recuerdos, contigo he llegado a saber que aún es joven en mi cuerpo. Se desgarra pues.

sé causarte tanto dolor. Deja decirte te quiero otra vez. Thank you. acaso vuelves otra vez, sé que si me ves tienes que llorar. Al contemplar lo que quedó de alguien que te amó con sinceridad, yo solamente para ti fui la diversión de tu vanidad. Y ya cansado de llorar, me dejé arrastrar por la adversidad. Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que te amé. Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaba de la sangre tu querer. Y ya cansado de buscar dónde refugiar todo mi sufrir, solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo te di. te conocí, lindos ojos, lindos ojos. Todo mundo dice que yo ya no debo sentir temor, lindos ojos, lindos ojos. Lindos ojos, lindos ojos. Cuando yo te veo, mi corazón quiere volar y estar a tu lado para poderte llamar. Lindos ojos, ven muy junto a mí para decirte. Yo te quiero a ti, a lindos ojos, lindos ojos. Tiene que existir un lugar deseos de tenerla. Si no estoy, que la llama y la bruma se engaña como zorro a su presa. Y en la mesa, a su lado te encuentras.